solo quiero hacerte bien, para que me hagas bien. Solo soy un pecho angustiado en miles. No quiero estar solo. Dicen que no es bueno estar solo, aunque nadie crea que esté solo justamente.